Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Estoy acompañado de Lucas, Leo, Dami y un montón de gente que nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo están? Hola, Pará, buenas noches. para que prendan el micrófono, ahí va. ¿Cómo están? Acá espectacularmente. Buenísimo. Buenísimo, acá copiloteando. Copiloteando recién. Tuvimos el primer programa de Mandale Mecha, recién estaba sonando, un ratito antes estaba dándoles una mano con la operación. Tremenda entrevista con Lucy Arlequín, buenísimo el programa, la verdad que me quedé escuchándolo, más allá de que tenía que estar pasando música y cosas así, me quedé escuchándolo porque como un oyente más, tranquilamente, que lo podría cazar. Bueno, tenemos un programa cargado de un montón de cosas. Y bueno, hoy tenemos que viajar, ¿no? Hoy viajamos no solamente en el tiempo que dijimos que vamos a viajar, sino también vamos a viajar a otro país muy lindo y muy cercano. No sé quiénes vieron la Champions hoy, que bueno, es una especie de Champions, ¿no? Es como la Champions League, sí. Dami, capaz que sí. Mira, yo también, a mí me vuelve loco de esa. Casi, cerca. Dami seguramente entre reunión y reunión estaba pispeando la tele, ¿no, Dami? No, ayer en un momento quise ver la Europa League y después me olvidé cuando el horario, no. Hace mucho que no veo fútbol. Mucho. Hay algo que me está faltando en la sangre. Sí, no está Racing saliendo en vivo, por eso. Sí, quiero ver aunque sea un entrenamiento en vivo ahora que empezaron a entrenar. Yo estuve viendo las repeticiones de la Nacional C o la D, no me acuerdo. Son los partidos que más me gustan porque son muy barriales y son mis favoritos. A mí que no me gusta el fútbol, por lo general. Que se recagan a patadas, te interesa más la lucha ahí, el barro, todo. Defensa y Justicia, Defensa y Justicia es mi equipo favorito. Defensa y Justicia está en primera, ¿no? Del de ascenso. Pero vos, ahí se delató. Bueno, un partido de está jugando en la Copa Libertadores, Defensa y Justicia. Pero estuve viendo un partido del 2014, ponele una cosa así, contra. No me acuerdo contra quién. Pero me gustan esos partidos. Se transpira el olor a Pati y a porro que hay. Puede ser. Bueno, hablando de eso, Damián. Tengo la noticia de que vuelve el fútbol en Argentina, vuelve el fútbol en Latinoamérica. No sé cómo lo vas a vivir vos, que siempre estuviste en la cancha. Ahora que lo veas en tu casa. Ahora que me dijiste. Resultado de la Champions hoy, increíblemente. Ganó bueno, el Atlanta. No, perdió el Atlanta. Lo increíble fue cómo perdió, porque decís, ponías Atlanta, Paris Saint-Germain, decís, bueno, pasa el París. Pasa al París tranquilamente. Pero bueno, casi daba el batacazo el Atalanta, pero se olvidó de jugar el segundo tiempo. En el primer tiempo metieron un golazo, y jugó mucho mejor que el Paris Saint-Germain. Pero después, en el segundo tiempo, como que se olvidó, dijo, bueno, saco al Papu Gómez, no me dan las piernas, Duván Zapata se cansó de correr a pelotas larguísimas que le daban, y el París dijo, bueno, pongo a los dos rapiditos que tengo, entonces Neymar y Mbappé dijeron, bueno, tenemos que ganar el partido, y al minuto 90 lo empataron al partido, minuto 91, 92, no sé, más o menos, lo dieron vuelta y ganaron 2-1, fue como, listo, terminamos el trámite, chicos, y pasaron de ronda porque en esta etapa de la Champions, ahora es mano a mano, así que es eliminación directa, así que no tiene posibilidad el Atalanta, que ya fue un gran mérito llegar hasta donde está, de tener una revancha y de poder. Cualquier parecido con la final de River Flamengo es pura casualidad, ¿eh? Y que justo lo hace a un tipo tenido de rubio, es pura casualidad, lo quiero decir. ¿Y el París tenía a Mbappé y a Neymar en el banco? No, Neymar estaba jugando solo desde el primer tiempo, pero lo tenía Icardi que hacía sombra ahí al lado. Y en el medio campo, te digo, ni siquiera me acuerdo quién estaba, lo pusieron a Paredes para que le empiece a tirar pelotas y Paredes, literalmente, en el segundo tiempo. Lo tenía Berratti Berratti y Di María sancionados, que creo que tenían, superaban las amarillas, por eso no pudieron jugar. Así que si era el partido para ganar, era el de hoy. Y Atalanta se confió, se tiró atrás, no quiso jugar en el segundo tiempo, no sé. Sin mucho, el París terminó pasando de ronda. Pero se viene toda una seguidilla de partidos. Mañana hay partido, pasado hay partido y pasado hay partido, pero el partido caliente y final, una final anticipada es el viernes, que va a jugar el Barcelona contra el Bayern Múnich, que va a ser un partido tremendo. Che, pero juegan con barbijo, ¿qué onda? ¿Cómo no, hacen no. los ¿Qué barbijo ni barbijo? No, no, qué barbijo ni barbijo, no, para nada. Bueno, no, el metegol. No. No, no, no, no hay gente, no hay tribunas, nada. Incluso la música, el coso, ¿cómo se llama? El sonido del estadio lo hacen los que hacen el sonido del FIFA, del juego del FIFA. Sí, quiero ver eso, que quiero te lo ver hace, eso. entonces te hacen como sonidos como gol y gol y cosas así, te lo hacen todo computarizado. Como ver casados con hijos. Una cosa así, sí, que te aplauden los chistes y cosas así. Bueno, hoy, ¿saben a dónde viajamos? Primero a ver si se nos suma la que nos va a llevar, la que nos va a dar el boleto de viaje. Ahí está. ¿Se suma o no se suma? Hoy viajamos a un país vecino. Nombramos a Neymar recién. Hoy viajamos. Pará, tira pistas. Presidente nefasto, que todos lo son, pero el más nefasto. Presidente nefasto. Hacían gárgaras con cloro para tratar de curarse del coronavirus, pero no queremos hablar de eso. Igual tiene cosas lindas ese país, además de ese presidente. Tiene cosas muy lindas y hoy nos las van a contar. El país del baile, el país de la danza, el país de las playas hermosas. Hoy Marisa nos va a viajar, nos va a hacer viajar acá al país vecino. Hola Marisa. ¿Está Marisa por ahí? ¿Vino? ¿No vino? Tiene el micrófono apagado, capaz. País samba. ¿Qué vieron que esto el coronavirus ya fue ahora? ¿Que Putin, ya fue? Putin ya tiene la vacuna. Mira, acabé de leer una noticia que dice: la vacuna rusa contra el coronavirus. La nota cuenta que es su historia y se prohibió en Occidente. Porque piensan que si la tomamos, porque no sé si vieron, esto es real, lo que voy a contar, pero hay gente que dice que si tomamos esta vacuna, si nos inyectan esa vacuna, nos volvemos comunistas y marxistas y anarquistas. Ah, bueno. Ah, bueno. Creo que ahora sí la tenemos a Marisa, que nos va a hacer viajar al país vecino, al país de la samba. Marisa, ¿estás ahí? Gira la rola, Marisa. Mientras Marisa se va acomodando, Leo, me estabas diciendo lo del coronavirus. ¿Qué, entonces qué? ¿No va a funcionar acá en Argentina la vacuna? A ver, que puede funcionar, que nos volvamos comunistas todos. Existe la probabilidad, según... Puede pasar. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Qué sé yo? Igual Rusia no es un país comunista, recordemos eso. Es uno de los países más capitalistas que hay. Bueno, Putin se ha ido de tragos con Trump, o sea, muy comunista eso no es. Bueno. Parece que Marisa está recién sacando los boletos para ir a Brasil. En un rato tenemos un par de entrevistas, así que vamos con un poco de música y ya seguimos. No te muevas porque hoy tenemos un programa cargadísimo, un montón de cosas, ¿sí? Mandamos un saludo a todos los que nos están mandando saludos, me piden música. Dicen, acá un amigo José me dice que no en ningún momento remarqué la diferencia de guita que había entre un equipo y el otro. Obviamente, la diferencia económica que hay entre el Atalanta y el París es abismal. Me refiero al fútbol. Cuando hablamos de fútbol, bueno, en el segundo tiempo no sonó. Leo, ¿qué tenés para hoy? ¿Qué tenés para sorprendernos la música hoy? ¿Es la misma diferencia que hay entre nuestro sueldo y la canasta básica? Sí, la misma, obvio. La canasta básica, bueno, es el París y nosotros somos el Atalanta. Leo, ¿qué música tenemos para hoy? Hoy tenemos mucha música. Hoy, bueno, conmemoramos un caído y también vamos a estar rompiendo un par de corazones. Porque hoy vamos a desvelar esos temas que pensábamos que eran originales, pero en realidad son covers. Y creo que muchos se van a agarrar la cabeza. Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. bueno, ahora sí ya Marisa se compró los boletos y nos va a ir llevando de viaje. No, sí, está. Me asustó. Ahora sí nos vamos a Brasil. Hola Marisa, ¿cómo estás? Me está pegando a Magues Marisa como si fuera el defensor que marcó a Neymar hoy. Me está pegando a Magues. Gustavo se cayó, Marisa, porque... Se cayó Marisa por enésima vez, no sé cuántas veces ya se viene cayendo la conexión. Bueno, esto es en vivo, es así. Nos tendríamos que llamar, en vez de así es la vida, bad signal o mala señal. Puede ser, ¿eh? Bueno, ahí apareció Leo. Pongámoslo en las redes si quieren que nos cambiemos a mala señal. O así es la ahora vida. Me escuchan. Ahí está Marisa, no estaba mintiendo. Buena. Ahí está, bien. Hola Marisa. Bueno, sí, estábamos hablando de Brasil y estamos escuchando al Seu Valença. La canción esa es Morena Tropicana, que es de... Bueno, el Seu Valença es de Bahía, del estado de Bahía. Y bueno, vos me hablabas de un viaje. Mira, yo empezaría... Yo te cuento cómo empecé. Cruzando la frontera Uruguay-Brasil... Todo el sur de Brasil se parece bastante a Uruguay y Argentina, la cultura, en algunos sentidos. A mí lo que me llamaba la atención es, bueno, la gente de ahí, de esa zona, se llaman gaúchos. ¿Se escribe igual que gaucho? O sea, es gaucho. Se visten igual. Toman mate. Pero se dice gaúcho. No, Marisa, no. Te caíste. Se bueno, volvió a caer. Me estaba poniendo las hawaianas para ir a la playa. Sí, bueno, lamentablemente es así. Miren, los dejo esta canción y les prometo que termina esta canción y va a estar Marisa del otro lado. No estoy mintiendo esta vez. Saliva doce, linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Vou tirando do juiz, fazendo na hora cá. Eu daqui, você de lá, eu aqui. Não existe tititi na base do improvisar. Vou dizer que é aiá, você diz que é oiô. Quando eu disser que é oiô, responda que é aiá. Aiá, oiô, aiá, oiô, ai, ai, ai, ai, ai, oiô, oiô, oiô, oiô, oiô. Ahí estamos escuchando al Seu Valença, un artista clásico de Brasil. Es de oriundo de Bahía. No, perdón. Al Seu Valença es de más al norte. Es de la zona de Recife, es del nordeste de Brasil. Está un poco confundida. El que es de Bahía es Raúl Seixas. Y bueno, estamos pensando en este recorrido un poco por Brasil. Y bueno, yo estaba hablando del sur de Brasil, que es Río Grande do Sul, que limita con Uruguay en algunas partes y con algunas provincias de Argentina. Estaba contando que ahí la cultura se parece bastante en algunas cosas a la de Argentina y Uruguay. Hablaba del mate, de que hay personas que usan la misma vestimenta de los gauchos, con la bombacha de campo, toman el mate, toda esa historieta. Y de hecho se llaman igual, no gaullo, se pronuncia distinto, pero se escribe igual, vos lo lees y es gaucho, pero se dicen gaullos. Como Ronaldinho. ¿Es gaullo Ronaldinho? ¿De dónde es? Ronaldinho gaucho, gaullo, ¿no? Gaullo, claro. Es gaucho, es lo mismo, o sea, como que es lo mismo, pero tiene otra pronunciación y se parece muchísimo. Y eso sería como el sur de Brasil. Que lo que es más, dime. Siempre escuché como que Brasil, en Brasil, más por lo menos con la música, con el carácter que tienen y todo, es como más alegre en ese sentido. Y los argentinos somos como más melancólicos, más del tango y cosas así. ¿Es tan real así? ¿Vos vas allá y son todos felices? ¿Están cantando en la calle? ¿O es re así, es ¿sí? re así, mal. Hasta en los colores, como que... Bueno, igual yo puedo hablar, como diría, de Buenos Aires. No sé si de toda Argentina en general nos vestimos de gris, negro, azul, todos colores bastante oscuros. Y allá todo el mundo se viste colores fluorescentes y sí, es como que está mucho más... Para mí tiene que ver con el clima. Hace calor, todo el tiempo está bien. Y cuando no hace calor, llueve. O sea, cuando acá es invierno, lo que sería invierno allá nunca hace frío. Hace mucha lluvia, pero hace calor. Entonces andás en ojotas, porque no tiene ningún sentido mojarte las zapatillas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil, Mari? Un año y medio. Ah, pudiste ver todas las temporadas. O sea, no es como acá que ahora hace frío. No sé, hubo días locos en donde hubo calor acá en Argentina. En Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Pero allá decís que hay calor en todo el año. Claro, hay partes del sur de Brasil igual que sí hace frío. Fríos que no se parecen en nada igual a los fríos de acá. O sea, Brasil también es un país re grande, Argentina es re grande. O sea, tenemos en el norte un clima, en el sur otro. Y Brasil tiene un poco eso también de ser así de grande y que el frío no es como el de acá, no se parece en nada. Y en las zonas más tropicales, como Bahía, cuando acá hace frío ya llueve. No es que hace frío, sino que llueve. Cambia, pero distinto. Marisa, te saludan, Damián, Leo, Lucas, están ahí también, me están acompañando. Hola, Marisa. Estamos haciendo así es la vida. ¿Te fuiste a dedo? ¿Cómo recorriste Brasil? Ahí arrancó el robot de Damián. Sí, que está robotizado. Está robotizado, Dami. No, te preguntaba, ¿tú cómo llegaste a Brasil? ¿Si fuiste a dedo? Todavía no hacía dedo. Sí, en realidad hice dedo hasta Entre Ríos. Yo salí, salía por una semana a Entre Ríos. Y Entre Ríos, Gualeguaychú, Colón, cruzás al toque a Uruguay. La idea era quizás pasar por ahí. El plan fue cambiando, a medida que fueron pasando esos pocos días. Y bueno, y a Brasil llegué, iba con mi hermano y dos amigos más, que ellos ya hacían malabares en el semáforo, yo me manejaba más con la música, pero lo que hacíamos era ir, llegamos a un lugar, nos dividíamos en los semáforos, dos y dos, hasta hacer la plata, hasta juntar plata, ¿no? Viajábamos a la noche, juntamos la plata, decíamos, bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza para llegar. Ya había una ruta más o menos que sabíamos por dónde podíamos ir, o lugares en los que sabíamos que estaba bueno para laburar, en el semáforo. Entonces llegamos a un lugar, bajábamos del micro y íbamos al semáforo. Juntamos unos pesos, nos tomamos otro micro. Así hasta Florianópolis. No. ¿Y cómo hacían para comer, para dormir, en qué...? Ese es el miedo del que no fue nunca dedo, que decís, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se animan? En Brasil la gente es muy solidaria. Comida no te va a faltar nunca. Es como que siempre hay... Para mí es porque es un pueblo que sufrió mucho. y sobre todo que sufrieron, que acá también, pero un poco distinto, es el tema de la esclavitud, de que hay muchas personas que sus abuelos o bisabuelos estuvieron esclavizados y tienen muy presente el tema de la comida, como que son gente re solidaria. Y también otra cosa un poco distinta, que a veces por ahí acá en Buenos Aires, que valoran mucho a los artistas callejeros, como que no es que lo ven, acá lo que percibo un poco es que es un vago que no le gusta laburar, entonces se va a tocar la guitarrita porque no quiere laburar, y allá lo ven como que no, que es una persona que se está rebuscando para ganarse la moneda y el pan con lo que sabe hacer, y que es eso, como que tienen otra mirada. Obviamente que es re amplio y como siempre es muy distinto en las ciudades, que hay mucha plata, que en otros lugares, pero rescato eso. Ahí Leo quería hablar. Con el tema, sí, con el tema del idioma. ¿Cómo te manejaste? Y no, por... en un momento por señas. No, sino lo que hacía era entraba a un negocio y le empezaba a preguntar directo, o sea, le señalaba las cosas para preguntarle solamente cómo se decía esa palabra. Y después en un momento, bueno, como decía, fui así haciendo esto hasta Criciúma. Criciúma es un lugar que ya sabíamos que garpaba muy bien el semáforo. Entonces ahí sí, paramos en un hotel con desayuno, o sea, red, cheto... Y laburábamos en el semáforo, íbamos al hotel, ahí estuvimos una semana juntando plata para ir a Florianópolis, que ahí ya se sabe que el semáforo no funciona. Pero que bueno, es un lugar re lindo de playa y de otras cosas. Y entonces ahí en Florianópolis me puse a vender vinchas en la playa, que hacía con tela. Y como que el tema de vender la vincha era una excusa, y iba más como preguntándole a la gente, charlando, sacando charla para aprender a hablar. De lo Marisa, que sea. Marisa, entre nosotros, ¿cuántas veces aprovecharon el desayuno? ¿Hasta qué hora lo servían? Y te levantabas a desayunar y te ibas a dormir, porque no sabes lo que era ese desayuno. Una mesa larga con un montón de frutas. No, desayunan como mucho. Es un almuerzo casi ese desayuno. ¿Qué? A mí, yo soy un amante del desayuno. A mí me encanta desayunar y... Quiero un desayuno así. La variedad de frutas. Ahí está, eso justo iba a preguntar. Las frutas. Son riquísimas. Y está. Ahí está el mamao, que es como si fuese un melón, pero distinto. Tipo, tiene otro color. Es como para que para hacerlo algo. No, había a veces mamao, pero bueno. Mamao, maracuyá. Bueno, mango, que el mango acá que es re caro y por lo general no está bueno. Hay árboles que digo, tiran la fruta en el piso. Es genial. Y eso, mucha variedad. Al principio me da cosa, porque hay frutas que son muy ácidas. Por ejemplo, el maracuyá, vos lo abrís al medio y es una gelatina con semillas. Sí. Y como medio que te da impresión, viste, comerla, como que no sabes qué onda. Y es cítrico, así, re ácido. Y nada, después igual le fui encontrando la vuelta y le empecé a disfrutar. Hay algunas que me fui olvidando los nombres, o que me pasaba ahí, que iban a mirar lo que vendía en la verdulería y no sabía nada de qué era. Ni para qué era, si se mandaban una ensalada o se comía así. Claro. ¿Y las comidas? ¿Qué típica comida es allá en Brasil o que pudiste comer? Que digas, si vas a Brasil tenés que comer esto sí o sí. Y comen feijão o feijoada, que es, feijão es el poroto negro. Y en toda comida que hagan, como que coman lo que coman, comen una ración de arroz con feijão. O sea, como que por ahí tienen el mismo plato, fideos, ensalada y arroz con feijão. A mí eso me sorprendía también. Bastante. Después mezclan los agridulces, como que a las pizzas le ponen un montón de cosas, le echan aceite arriba y algunas cosas que por ahí son medias dulces. Y después la feijoada es lo que se hace con la olla a presión, que es el poroto negro, con un montón de cosas, con salsa. Ahí tiene carne también, algunas cosas. Y es riquísimo y tiene mucha fibra, como que es re nutritivo también. Es alto alimento. Y farofa o fariña, que es como que fuese un queso rallado, pero es harina de mandioca que lo mezclan con algunas cositas o morrón o algo parecido al... ¿Cómo es lo que trae el pan? Que es de chancho. ¿Chicharrón? Eso, algo parecido a eso que no sé qué es. Y la mezclan y se lo echas arriba de la comida como si fuese un queso rallado. Leo siempre dice, si vas a Brasil, ¿cuánto te sale una birra? Pregunta. ¿Quiere saber en qué... en cualquier lado que va, ¿cuánto sale una birra? ¿Es así o un fernet? ¿Podés conseguir un fernet allá en Brasil? No, fernet es re difícil de conseguir. No. Y cuando conseguís sale muy caro porque viene de acá. Fernet no, es difícil de conseguir. En el sur, por ahí, hay algunos lugares del sur de Brasil que sí, pero cuanto más arriba, más difícil de conseguir, igual que la yerba mate. Y después la birra, la verdad que es barata y accesible. Por ejemplo, yo estuve 2014 y 2015. Y, por ejemplo, una birra de litro te salía 4 reales. 4 reales te los haces en un rato en el colectivo. Por ejemplo, una habitación de hotel con desayuno te salía 30 reales. Pero casa compartida y así humilde, ¿no? Un señor que le alquilaba a las personas que laburaban en la playa, pagábamos 30 y pico de reales. Dividido entre 4 personas, 100 y pico de reales cada una por la semana de alquiler. O sea que, y después la callaza también es barata. Eso para mí tiene como esa doble de pasar de porque ves mucha gente en situación de calle que está como eso, como todo el tiempo tomando callaza y que está como perdida en esa, que para mí es esto, que bueno, es barato porque como para aplacar un poco la situación, digamos, no sé si se entiende. El que sabe de bebidas es Leo. Leo, ¿qué otras bebidas querías saber? Ay, no sé si tienen bebidas típicas allá. La cazalla. Claro, la cazalla. Caipirinha. Che, Marisa, ¿y cuál es el lugar de Brasil que más te gustó? João Pessoa. Es un lugar que donde más temprano se hace de día. Está a, no sé, menos de 1000 kilómetros de Salvador, entre Salvador y Recife, como para tirar puntos así que son más o menos conocidos. Y es un estado chico, entonces es re lindo. ¿Qué equipo de fútbol está ahí? Te maté. Me mataste, mal, ni idea. ¿Sí? Ni idea. ¿Playa había ahí, Marisa? Sí, había playa, que sale ser muy temprano. Yo pasé, en realidad, bueno, les cuento la posta porque me gustó tanto. Pasé ahí un mes. Y era el, habíamos elegido pasar ahí Navidad y Año Nuevo. Y estuve un mes acampando atrás de un bar que era 24 horas. Yo no lo podía creer. Fui muy feliz porque había 24 horas y estaba abierto el bar. Y ahí no hay mucho, acá se escucha mucho música grabada, ¿no? Como que vas a los lugares, a los bares, y hay música grabada, ¿no? Que pasan con reproductores. Y allá hay mucha música en vivo. Entonces había 4 turnos de un chabón tocando la guitarra, ¿no? O sea, eran 4 chabones por día. Y nada, yo me sentaba ahí en la playa y escuchaba desde el bar la música que tocaba y iba sacando todos los temas que después yo iba a tocar en los colectivos. Y nada, fue muy genial eso. Marisa, sé que volviste con una acompañante peluda. Quería que cuentes esa historia. Sí, volví con Iniguazú, mi gata. Bueno, cuando Dami me preguntó qué lugar me había gustado más, también pensé en Aracayú, que es el lugar donde la encontré a ella, que ahí también estuve un mes más o menos. Y bueno, cuando estaba volviendo ese día, yo me iba de Aracayú, estaba yendo al semáforo para hacer la plata para el pasaje, iba caminando con un malabarista chileno y me dice, uy, ¿viste eso? Pasamos por un basural. Aracayú es muy ciudad, es un lugar que hay como fábricas, industrias y eso, entonces está bueno para laburar, pero por ejemplo en la playa a veces ves unas cosas ahí metidas en el agua, como que no es tan por ese lado, pero está bonito para laburar y hay mucho movimiento. Y me dice este pibe, uy, ¿viste eso? No, le digo, ¿qué cosa? Me dice, no, mejor que no lo viste. Y le digo, ¿qué? Un animal muerto, porque ya habíamos cruzado, como, es medio hostil. Y me dice, no, medio. ¿Cómo? Cuando miro, bueno, nada, estaba, veo una gatita, un gatito, que estaba como arrastrándose, y nada, bueno, la levanté, me la llevé. Estaba muy lastimada, ahora está re bien, pero sigue, nada, tiene una discapacidad en la columna, ¿no? Tuvo una fractura de columna y estuvo así dando vueltas hasta que la encontré yo. Y bueno, viajamos 2 meses más o menos, tardamos en llegar a Buenos Aires. Lo difícil de eso fue, no difícil, lo estresante, fue las fronteras, yo tenía miedo que no me la dejen pasar. Y no, bueno, pero finalmente logramos entrar. Nada, el tema era, ella se como que se entendía que si yo cerraba la mochila se tenía que quedar ahí escondida y no moverse, no maullar, no nada. Y para entrar, yo allá en Brasil perdí los documentos, entonces no podía entrar tan legal. Entonces me tomé un colectivo de línea que te entraba, o sea, fui a la parte de la triple frontera y ahí me tomé un colectivo de línea que pasaba de Brasil para Argentina, y nada, la escondí en la mochila. Cuando tuve que pasar las cosas para Rayos X, mandé la mochila grande, a ella me la dejé adelante mío, tenía al lado un gendarme, puse la guitarra como tapando la cuestión y que vea la guitarra, y pasé caminando y no pasó nada, no lo podía creer. Y así llegamos, entramos a Argentina. Marisa, muchísimas gracias por hacer este... por hacernos este viaje, por hacernos viajar en este tiempo y decir, bueno, no puedo agarrar un boleto e irme realmente ahora, hacer un poquito viajar. Así que te agradezco un montón, Marisa. Y felicitaciones, bueno, por el programa de hoy, que estuvo buenísimo. Muchas gracias. Gracias, vos ahí que estuviste bancando la operación. Y gracias por el llamadito. Un placer compartir. Muchas gracias, Mari. Ahí la teníamos a Marisa. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la vida. Yo debí estar contento porque tengo un empleo. Soy un ciudadano respetable, gano 4,000 por mes. Yo debí agradecer al Señor por tener suceso en la vida como artista. Yo debí estar feliz porque conseguí comprar un modelo 73. Yo debí estar alegre, satisfecho por vivir en Ipanema después de haber pasado hambre por 2 años aquí en la ciudad maravillosa. Yo debí estar contento y orgulloso por haber finalmente vencido en la vida, pero yo creo que esto es una gran mentira, tanto como peligrosa. Yo debí estar contento por haber conseguido todo lo que quise, pero confieso espantado que yo estoy decepcionado. ¿Por qué fue tan fácil conseguir que ahora yo me pregunto y de ahí? Yo tengo una porción de cosas para conquistar y yo no puedo quedarme ahí parado. Yo debí estar feliz por el Señor haberme concedido el domingo para ir con la familia al zoológico dar banana a los macacos. Ah, pero qué sujeto tonto soy yo que no cree nada gracioso. Macaco, playa, auto, periódicos, bowling, yo creo todo es un opio. Si te miras al espejo, te sentirás un grandísimo idiota. Saber que sos humano, ridículo, limitado, que solo usa 10% de tu cabeza animal. Y que todavía crees que un doctor, padre o policía están contribuyendo con su función para nuestro bello cuadro social. Yo que no me siento en el trono de un apartamento con la boca desencajada, llena de dientes, esperando la muerte llegar. Porque lejos de las cercas alambradas que separan los campos, en el iris calmo de mi ojo que ve, se acerca la sombra sonora de un disco volador. Ah, yo que no me siento en el trono de un apartamento con la boca desencajada, llena de dientes, esperando la muerte llegar. Porque lejos de las cercas alambradas que separan los campos, en el iris calmo de mi ojo que ve, se acerca la sombra sonora de un disco volador. Estamos en un nuevo bloque de Así es la Vida, Radio Las Cabas. Gustavo, ¿qué estábamos escuchando? O Leo, ¿a quién le pregunto? Estábamos escuchando un pedido de Marisa, que nos había pedido música de Brasil. Raúl Seixas, Cuoro de Tolo, estábamos escuchando. Qué complicadísimo. Mi portugués, mi portuñol no es muy bueno. Bueno, y pasamos de Marisa a otra Marisa, ¿es así? Exactamente, recién estábamos hablando de Brasil, de viajar y de pensar en un mundo con salidas, con Marisa, y ahora pasamos a un mundo más complejo con Marisa, que nos va a contar un poco cómo está la situación en este momento en Bolivia. Hola Marisa, ¿cómo va? Hola compa, buenas noches. Bien, en casa. Marisa, no sé qué. Del FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, y también participa de la campaña Mirarnos. ¿Cómo está la situación? Bueno, en Bolivia se siguen manteniendo los bloqueos, se están haciendo más masivos, se están organizando más, y hasta que no se haga la renuncia efectivamente de la presidenta, bueno, proclamada presidenta Áñez, los bloqueos van a seguir, y hasta que no se termine, lo más importante que el pueblo boliviano pide son las elecciones ya. Elecciones que ya no se aplace más, que ya sean las elecciones, porque el pueblo merece volver a la democracia y eso es lo que también quieren y están pidiendo. ¿Cuántas veces ya se aplazó el tema de elecciones? Y viene ya desde, si mal no recuerdo, desde agosto, porque tienen que cumplir 5 meses desde que entró el año pasado, que serían octubre, sí, marzo ya tendría que haber sido, agosto ya tendría que haber sido, y ahora otra vez lo pasaron para septiembre, lo aplazaron, y luego otra vez lo aplazaron para octubre. Bien. Marisa, vos tuviste la posibilidad de viajar el año pasado con una con un colectivo de acá de Argentina. ¿Nos querés contar cómo fue esa experiencia y cómo estaba la situación ahí cuando vos viajaste? Ya sé que ustedes recibieron un montón de denuncias por las diferentes represiones y agresiones del gobierno de facto de Áñez. Sí, ahí cuando viajamos nos encontramos una realidad que a veces a uno le sorprende, porque es como si no hubiera pasado nada en el alto, ¿no? Es como que el comercio y todas esas cosas se mantenían, era raro, pero cuando ibas ya a los puntos de conflicto como fue en Sencata y en Sacaba, ahí te encontrabas que no es otra realidad, es una realidad de familias muy golpeadas, que perdieron a sus familiares, con una tristeza de que ya no era otra visión de lo que estaban viviendo. Se sentían muy vulnerables sus derechos, no había atención ni médica ni nada, ni siquiera había una lista de detenidos, totalmente desolador. No contaban ni con los recursos para ir al hospital, porque si iban al hospital los denunciaban, entonces era bastante desastroso toda la situación, y daba mucha tristeza ver a las familias pidiendo justicia, y que solamente eran los organismos de derecho que de Argentina, como que podíamos hacer algo, porque desde ahí también era como medio difícil que se haga algo. En sí no actuaban. O sea, se está viviendo una dictadura plena, o sea, no, en Bolivia no hay libertad de prensa, no, bueno. Nada de eso. Sí, en ese momento sí, incluso había persecución, si sí, cada uno, hasta nosotros fuimos amenazando si hacíamos algo, ya éramos sediciosos, ya estábamos arruinando el orden de Bolivia, y ya eran también amenazas hacia nosotros cuando estuvimos del Murillo, de él, y no, sí, decía persecución a los dirigentes también del partido del MAS. No, era muy terrible. En esa situación no se podían dar ni denunciar ni nada. Como una amenaza totalmente, todo el tiempo, constante. Una pregunta, Marisa, te hago. O sea, detrás de toda dictadura no es que hay alguien que se levantó un día, se volvió loca, loco y cogió el poder, sino que toda dictadura representa intereses. ¿Qué intereses representa la dictadura de Áñez en Bolivia? Y principal es el recurso del litio, ¿no? Que saben que eso iba a ser algo que iba a beneficiar a capaz de la forma en la que la haga el otro gobierno, iba a beneficiar más al pueblo. Y en este contexto no, ellos no querían eso. Y entonces es también la clase alta que no les gustaba que esas cosas sucedieran, como una igualdad que se estaba viendo en Bolivia, que hace mucho no se veía, hace 15 años no se veía una igualdad de todo, de que la gente del campo también pueda tener propiedades, pueda tener luz, pueda tener escuelas, pueda tener salud. Eso a muchos de la clase alta les molestó demasiado, a la clase más apoderada, que es de Santa Cruz, no les gustó. Y entonces, como también molestó que él se haya vuelto a postular, el expresidente Evo Morales, entonces eso llamó también. Y el principal fue lo del litio, sobre las propiedades también se habían estropeado a ellos, que se le habían hecho como el aeropuerto, no me acuerdo el nombre ahora, ¿qué van a hacer? Hay un aeropuerto que él lo hizo más nacional de Bolivia, y ellos era de una familia del Camacho, él. Era de su familia ese aeropuerto, y bueno, esas cosas también muchas les molestó. Y eso ya venía de a poquito, ellos que venían ahí queriendo, que no les gustaba el proceso de cambio, que no les gustaba que sea plurinacional, o sea, ya ellos venían ya diciéndolo, pero se ve que nunca pensaron que lo iban a concretar de tal manera, ¿no? Que hicieron incluso la Biblia como un acto de que volvían a los, no sé, a la religión, no sé, esa parte de usar eso de la Biblia, medio raro, Sí, pero la levantaban como si... haciendo Sí, memoria, dime. en el momento en que Áñez da el golpe de Estado, entran ahí a la Casa de Gobierno, ¿no? Y es que bajan la huipala como un símbolo de lo que se estaba por venir. Claro, sí, es reprochable, es indignante que hayan hecho eso, porque como si lo de las organizaciones indígenas y todo eso no valiera nada, sacan la huipala como si nada, y un grupo de maleantes, no sé si maleantes, quema la huipala como si fuera cualquier cosa, y no es así. Para el pueblo boliviano y también para varios sectores que descendemos de indígenas, es algo más que solamente una bandera, una huipala de color, no, eso representa las comunidades, representa muchas cosas diversas, los colores mismos, cada uno, ahora bien no lo sé detallado, pero cada color tiene su significado, tampoco es que están así, el blanco es como la iniciación de la pureza, digamos, tiene su significado, no es porque sí, una huipala se puede quemar y encima más. Para ellos, para la comunidad de Bolivia, que la tiene arriesgada a sí misma y siempre la levanta porque son los sectores campesinos, los sectores que ellos más la protegen porque son de su cultura. Y ayer se hizo una movilización, un acto acá en Buenos Aires. Sí, ayer un grupo de. Somos de distintas organizaciones, algunas son de comunidades aymara, quechuas, guaraníes, y nos juntamos pidiendo la situación y nos quisimos, sentimos que era necesario ir a la embajada y decir que no, que el pueblo boliviano no está solo, que también desde acá les damos nuestras fuerzas y acompañamos su lucha, que estamos siempre alerta para acompañarlos en cualquier situación en la que se encuentre Bolivia, y que más que todo estamos con lo mismo con ellos, exigiendo lo mismo, que se hagan las elecciones lo más rápido posible, que lo necesite el pueblo boliviano, las elecciones. Tuvieron diferentes organizaciones en las que hablamos, expresamos. Ay, no escuché. No, no, fue un ruidito de internet que se metió en el... Eso. No sé si alguien quiere hacer... Y bueno... Dale, perdón, dale más. No, solo eso, que por suerte salió bien, y también acompañamos al petitorio que los compañeros de Chile también querían hacer por los que estaban detenidos, los presos en Chile, para que sean liberados, y acompañamos a eso también. Hola Marisa, acá te habla Gustavo. Marisa. Hola. Sí. Te quería preguntar, vos hablaste de que se pospuso las elecciones en reiteradas ocasiones, ¿la excusa es por el coronavirus que no se hizo las elecciones o por otro motivo? Sí, sí, es la excusa es por eso. Por eso, porque en una situación de pandemia ellos dicen que no lo pueden hacer. Pero a la vez es totalmente falso, porque la situación de pandemia en sí en Bolivia se le descontroló. La presidenta tuvo unos meses que, la programada presidenta, tuvo unos meses en los que también se dictó acá, como acá en Argentina, cuarentena absoluta, y en ese tiempo ella no hizo nada, no preparó, y la salud colapsó ahí, y encima en su mayoría es una salud privada, y entonces al ser una salud privada, el que no tiene plata ya fue, y la gente tampoco aguantó eso, porque eso también es uno de los puntos de que se vieron obligados a salir, más la que aplazó las elecciones, la aplazó, la Corte Suprema la aplazó, más que no hay salud. La educación también se está yendo para atrás, y la economía también, entonces eso llamó a que ya no aguantar más el pueblo, porque si no tienen ni salud, ni tienen una forma, ni un protocolo, ni nada para detener lo que es la pandemia, era lo mismo quedarte en tu casa o afuera, o sea, porque no había seguridad de nada, y los compañeros, ahí le escuchaba decir a una compañera que prefería, antes de morir de hambre, morir de coronavirus, hay que morir luchando, decía la compañera con todo orgullo, y lo decía porque también sus compañeros le pedían eso, porque seguían en sus casas esperando a que haya una supuesta elecciones y ni siquiera iban a tener intención a la salud. Entonces se vieron en esa necesidad de salir y salir, porque si no es la única forma también de que ellos tienen de poder hacer escuchar lo que están pidiendo, que no es nada, nada ni loco, porque ahora ella lo que sale es por culpa de las movilizaciones, de los bloqueos, no están llegando los oxígenos. Eso es falso, falso, falso, porque antes tampoco llegaron los oxígenos cuando estaban en cuarentena, cuando la gente estaba en su casa, tampoco llegaban, no llegaban ni los servicios ni nada. Ella lo mete como una excusa para hacer quedar mal a los bloqueos, incluyendo que hay videos que la gente deja pasar a las ambulancias, a los trailers que llevan los oxígenos también los dejan pasar, y como que pone excusas bobas, y incluso tienen aviones que... Yo no sé, pero no, en las matemáticas y en el tiempo, creo que si vos llevas más oxígeno en un avión, es más rápido que llevarlo por la ruta. No sé ustedes qué opinan, copas, pero yo creo que sí. Es una excusa más boba de ellos de decir que por las rutas sí se lleva el doble. Sí, al menos que sean camionadas y camionadas. Pero es re importante lo que está diciendo, porque hubo un colapso general en cuanto a la salud, la educación. Ahí es todo privado. Uh-huh. Exactamente. Damián, querías hacer una pregunta, te interrumpí. No, decía que viendo, conociendo historias de lo que son las rutas en Bolivia, todas por montaña, bajada, subida, claramente mucho más rápido por avión que por micro. Una pregunta ya por ahí, si nos querés contar un poco de qué va la campaña Migrarnos Delito, que también es por tus participantes o integrantes de la campaña. Sí, bueno, la campaña más que todo se formó por la lucha del DNU 70, que ese es el decreto que implementó Macri para criminalizar más a los inmigrantes. Es algo que lo repudiamos y estamos buscando si se puede anular eso, o sea, ver la forma en este contexto. Es difícil seguir luchando por eso, pero es lo principal, la principal lucha de la campaña, de rogar, porque no es necesario, porque ya... En la ley del inmigrante ya está, cómo se tiene que manejar eso, no es necesario un decreto, porque encima el decreto a veces se estima otras cosas y hace más vulnerables los derechos de las compañeras y de los compañeros, más que todas las compañeras, si es que tienen una situación de violencia, por miedo a que capaz a su marido lo extraditen, lo que sea, no podría denunciarlo. Y eso hace a que las compañeras tampoco denuncien, o sea, es cualquier cosa. Y ahora lo estamos haciendo con la campaña Inmigrar no es delito para luchar, es reforzar la regularización de todos los documentos, de todas las cosas del DNI, porque no se está haciendo, no se está haciendo trámites en los cuales nosotros necesitamos que se hagan esos trámites, porque al no tener los DNI y estar implementado el sistema RADES es muy complejo, los turnos se derivan, no se atienden, y eso es un problema para nuestros compañeros y compañeras que quieran tramitar su documentación o hacerla permanente. Estamos en esa lucha. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Hoy Marisa me dijo, por favor, no me hagas muchas preguntas, creo que yo le hice un montón. Marisa, no sé si vos querés cerrar de alguna manera, dejando algún mensaje a la comunidad boliviana o al resto de los habitantes de a todos los que nos están escuchando acá en Radio Las Cabas. No, solo yo desde acá, desde mi humilde lugar, mandarle fuerza al pueblo, que no se sientan solos, y que yo creo que todos los que estamos acá en Argentina nos sentimos, más que todos que somos hijos o somos bolivianos, nos sentimos mucho el dolor que ellos sienten, las pérdidas que están teniendo, los maltratos que están sufriendo, y que sepan que siempre vamos a estar, si ellos necesitan que salgamos, como le decía una compañera Carla, que salgamos a las 2 de la mañana a la embajada a reclamarlo, vamos a hacer y acompañarles, que Bolivia va a lograr, porque con toda esta fuerza que le están metiendo va a lograr que las elecciones, que es lo más importante, que se hagan ya, para que tengan un gobierno democrático elegido por el pueblo. Eso es lo importante, que sea elegido por el pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer, y los gobernantes que están ahí, esos corruptos, tienen que entender que es la única forma para que Bolivia vuelva a la normalidad, que entre un gobierno democrático. Solo eso. Muchísimas gracias, mucha claridad. No, a ustedes, compa, gracias. ¿Le metes un tema? Chao. Chao, Marisa. Chao, Marisa, muchísimas gracias. Chao, Marisa. Ahí estábamos escuchando a Marisa, que nos estaba contando la situación de Bolivia. Nos siguen llegando mensajes y pedidos. Nos pidieron esta canción, que dicen que el otro día no la pasé, que fui malo, que fue forro, no la pasé. Es larguísima, vamos a escuchar una parte nomás. Rata Blanca, El Reino Olvidado, acá sonando en Radio Las Cabas, Así es la Vida. Thank you. ser rico, mendigo, ladrón. Duelen las llagas en tu corazón. Volvamos a empezar y el rey no logrará salvar la tierra y a toda la humanidad. La oscuridad sabe que está desolando la tierra y el mar. Tiempo sin paz, odio y dolor. Necesito poder despertar tu corazón que se llevará hacia el reino olvidado que está solo dentro de ti. Bueno, alto temazo estábamos escuchando recién, de Rata Blanca. Dato curioso, voy a tirar datos curiosos a medida que vayamos avanzando. El guitarrista de Rata Blanca fue uno de los guitarristas de B8, comandado por el cabeza de Termidor de Ricardo Iorio. Bueno, vamos a seguir con la sección. Arrancó Leo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la sección. Hace un rato vos estabas poniendo un tema de David Bowie, The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo, que toda la gente, mucha gente, pensó que ese tema era de Nirvana, que fue, de hecho, uno de los últimos temas que tocó Kurt Cobain en el MTV Unplugged en 1994, antes de pasar a la otra vida, si es que la hay, y si no es que no hay oscuridad eterna. Ese tema tan famoso de Nirvana y tan escuchado y tan reproducido no es de Nirvana, es de David Bowie. Como hay muchos temas que conocemos que en realidad no son sus autores originales, sino que son covers. Covers obviamente bien hechos, por eso trascendieron tanto. Uno de esos covers, del cual voy a hablar hoy, vos, Gustavo, Dami, Lucas, no sé si les gusta mucho la renga. Son fanáticos de la renga. Me gusta mucho la renga, sí, fui a verlo. Incluso coincidimos con vos y Leo, vos sí, Leo y Agustina. A mí también me gustó. Que fuimos al mismo recital y no nos enteramos nunca. Uy, hubiésemos pegado un escabio de la BMI. Sí, no, fue tremendo. El recital en Huracán, el primero. Huracán, en julio. Sí. Alto Reci. Creo que fue uno de los mejores recitales en mi vida. Lejos, y esto sí. Que no estoy de ver bandas de afuera. Pero bueno. Al primer recital de un estadio al que fui a ver fue a la renga. Mirá. En Huracán, en el que estaba el escenario en el medio. En el 360, escenario 360 que tenían el escenario en el medio. La batería iba girando y los músicos iban girando a la par que la batería. El buenísimo. Iba girando, exactamente. Buenísimo. Hay un DVD de ese recital muy famoso. 2004. En el Ojo del Huracán se llama. Bueno, hay una canción de La Renga que muchos no saben, que en realidad es un cover y es un tema muy conocido, que se llama Triste Canción de Amor. Ese tema en realidad no es de La Renga. ¿Cómo que no? Pero. No. Ese tema no es de La Renga. Es de. Es de un grupo musical que se llama El Tri. Pero. Es un grupo de México. El Tri. No es El Tri de las Cabas, ¿eh? Es El Tri de México. Te robé el chiste, vos. Ay, lo estaba por decir. De Rabel Chiteus, no es el Tri de las Cabas, y es el Tri de México, pero otro dato, el Tri de México tampoco es su tema original. Es un tema de Neil Young, que se llama Like a Hurricane. Lake a Hurricane. Me gusta el huracán. No es un tema, es un tema traducido al español del Tri, y es un tema de cover de La Renga. En realidad el tema es de Neil Young. Pero podemos escuchar un pedacito de Triste Canción de Amor del Tri, para los que no sabían. Bueno, estamos escuchando el Tri, Triste Canción de Amor. Y hay otra canción que capaz que a más de uno, una le va a romper el corazón. Los Beatles recién nacían, recién estaban grabando su disco, estaban gastándose ahí sus últimos ahorros y de repente a uno de estos integrantes se les ocurre hacer un cover. Este cover la pega y fue uno de los primeros hits de la banda. Y la canción es Tweet and Shout. Es un cover, lamentablemente, y es un cover de The Top Notes, que es una banda que hace efectivamente el género del twist. pero los Beatles no le copiaron, no le hicieron el cover a The Top Notes, sino que una banda que se llama Ali Brothers hizo un cover de The Top Notes, y lo que hizo The Beatles fue grabar este cover en base al cover que hizo los Ali Brothers. Dato curioso es que John Lennon ese día de la grabación estaba enfermo y tenía la voz tomada. Es por eso que su voz se nota como si tuviese la nariz tapada. Así que Twist and Shout, la versión original de Top Notes. Bueno, esta canción que acaba de pasar es una canción que también va a romper otro par de corazones. Esta artista que acabamos de sonar es Cyndi Lauper. Lo que no sabían es que es un cover. Es un cover. Alto tema, ¿eh? Alto tema. Creo que marcó la adolescencia de más de una y más de uno. Este tema era un demo de un artista llamado Robert Hazard. La verdad que no es un artista muy conocido y tampoco es un artista que haya trascendido bastante. Pero bueno, a Cyndi se le pidió, bueno, Robert hizo una demo con esta canción, a la cual no le gustó demasiado. Entonces se le pidió a Cyndi Lauper que lo cantara. Pero ella no quería porque estaba visto desde el punto de vista desde un hombre. Y además la canción era muy machista, pero muy machista. Cosifica a la mujer en diversas formas. Entonces lo que hizo ella fue cambiarle ciertas partes de la letra para verla de una perspectiva más femenina y una perspectiva más de la liberación de la mujer y bombardear al machismo en cierto punto. Y hacer ese tema en ese tiempo era bastante controversial. Pero es un temazo, es un muy buen tema. Here's Shoes to Hate Fam. No todo es rock and roll, pa. No todo es rock and roll, pa. Bueno, estamos acá en un nuevo bloque de Así es la vida. Bloque de Así es la vida. Gustavo, me estoy escuchando como dos veces. Gustavo, me estoy escuchando como dos veces. ¿Qué podemos hacer? No sé qué decir. ¿Qué podemos hacer? Tu personalidad. Me escucho doble entonces. Que termine. Que termine la pandemia y volvamos al estudio y podamos hablar normalmente. Ya, y vamos a hablar la solución. Dos veces. Y vamos a hablar dos veces. Pero porque queremos, no porque sale mal la cosa. Porque queremos, no porque sale mal la cosa. Ahí está. Bueno, estamos acá con Alejandra. Estamos acá con Alejandra de Tierra Paralela. Hola, ¿qué tal, compas? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Te llamamos, ¿no? Mañana hay una movilización o una actividad en... a la Casa de Entre Ríos y a la Cancillería, el extractivismo mata y empobrece, queríamos que nos cuentes un poco sobre la movida. Bueno, hace algunas semanas, el 6 de julio, para ser más preciso, apareció la noticia sobre este acuerdo de los cerdos chinos, ¿no? Como se empezó a difundir. Que tiene que ver con esta intención de traer la producción al país. Quizás sobre esto ya algo deben haber estado charlando previamente, pero básicamente va a traer grandes consecuencias, sobre todo ambientales y sobre todo para las zonas del norte del país, en donde se quieren instalar estas granjas, que, bueno, ya... en la actualidad existen, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires sabemos que una de las mayores producciones es la ganadera, en donde tenemos los feedlots, en donde las vacas están hacinadas en un corral. Una metodología muy similar es la que sucede con las granjas de pollos parrilleros. Seguramente muchos han ido a comprar a la carnicería un pollo parrillero y no nos preguntamos quizás ¿de dónde vienen? Vienen justamente de granjas muy similares a las que se está queriendo instalar, con grandes consecuencias del agronegocio, que son los desmontes y en particular lo que tiene que ver con la quema de pastizales, que es lo que estuvo sucediendo en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en Chaco. Lamentablemente va pasando el tiempo y uno se va enterando de más cosas, es decir, que mientras mucha gente está en sus casas, el extractivismo siguió avanzando, nunca frenó, y de hecho hasta incluso se quiso avanzar con este acuerdo en particular a espaldas del pueblo, y bueno, rápidamente cuando empezaron a aparecer algunas alertas, en particular el mensaje más difundido fue el de Soledad Barruti, pero bueno, también aparecieron algunas personalidades diciendo no al acuerdo, y como organizaciones de izquierda, y que siempre también estuvimos en las calles por estas temáticas, nos parecía importante armar una movida, y por eso es que el recorrido es de la Casa de Entre Ríos hasta la Cancillería. La semana pasada entrevistamos a un compañero tuyo, Maragunta Demian, y nos explicaba un poco el arreglo con... por la deuda externa, y que esto estaba relacionado íntimamente con todo esto, con la política de extractivismo que nos espera para poder pagar toda esa deuda. Política de extractivismo que nos espera para poder pagar toda esa deuda. De hecho, quienes nos oponemos a este tipo de políticas, automáticamente se nos tilda de... están en contra del progreso, etcétera. Y la verdad es que nada más lejos de eso, porque este tipo de producción extractiva tiene muchos mitos a su alrededor. Uno de esos mitos es la generación de empleo. Otro de esos mitos es la cuestión esto, ¿no? De bueno, pero a partir de ahí se va a poder pagar la deuda. Bueno. Como toda política extractiva tiene su caballo, el producto que se lleva a las carnicerías o que terminamos comiendo, y su origen es bastante devastador, y entre otras cuestiones, digamos, lo preocupante de todo esto es que se está invisibilizando, digamos, todas las cosas. las hojas necesarias porque hay que alimentar. Sí, pero digamos, ¿a costa de qué? ¿Y qué es lo que sucede en realidad con la producción por este campo que, digamos, se está produciendo para las commodities, ¿no? Para estar, digamos, en especulación constante. Otra cuestión más que me parece que es importante también y uno de los motivos por los cuales vamos a movilizar, o la movilización comienza en la Casa de Entre Ríos, es la problemática de la quema de pastizales en humedales, digamos. Como es lo primero que se ve, ¿no? Ese fuego. Y luego, digamos, una vez que se extingue el fuego, ¿qué sucede? Es muy similar a lo que fue pasando el año pasado con el caso del Amazonas y que nuestro país pasa muy seguido y pasa en varias provincias y hasta probablemente pasa mientras estamos hablando, que tiene que ver con la especulación financiera de las inmobiliarias, digamos, como esta no es solamente una cuestión de, bueno, las viejas estancias o los viejos productores terratenientes que tienen su campo de soja y viven muy cómodos en la ciudad. Las grandes inmobiliarias también están metidas sobre esos terrenos. Parece una gran maraña de cosas, pero la verdad es que una vez que uno comienza a desenredar todo lo que es el modelo extractivista, también del agua, digamos, son factores que son súper importantes para las generaciones que vienen. Que and I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me singing. Hola, hola. She smiled, so I got up and asked for her name. That don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on and she was with me. Yeah, we were singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. Dance it, baby. Pareciera que nos queremos autocensurar con lo que estamos diciendo, pero no, les quiero decir que es el internet lo que nos quiere callar, pero no. Estábamos recién hablando con Alejandra y nos estaba contando las consecuencias que deja este acuerdo con China o todos los acuerdos que se pueden llegar a hacer que van a terminar afectando un montón en Argentina. Nos estabas contando, Alejandra, yo te estaba diciendo que vos decías que las personas no lo tomaban en cuenta, pero después cuando pasaba algo del Amazonas, o pasaba ahora, como lo del coronavirus, que salió una enfermedad, o lo de la enfermedad de las vacas, que salió la anterior, no me acuerdo ahora el nombre que tenía, es todo consecuencia de esto. Sí, también está bueno, por ahí, cuando uno habla de estas temáticas, el fuerte fundamento científico que está por detrás, ¿no? Porque recién recordaba algunos de los fundamentos de aquellas personas o pequeños productores o medianos productores más bien que están a favor en realidad de este acuerdo, están a favor a ciegas, digamos, porque ni siquiera es que hubo un comunicado oficial sobre cuáles van a ser, digamos, esos puntos frente a este acuerdo. Una cuestión más que me había olvidado de mencionar antes, que tiene que ver con que Estas son políticas que en realidad en sus países de origen no funcionan bien, lo digo como en términos generales el modelo extractivista, ¿no? No funcionan bien o traen graves consecuencias, entonces las traen a América, a nuestro continente, digamos. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo que sucede con el fracking. También fue una política que en muchos estados de Estados Unidos empezó a prohibir. Bueno, parece como solución mágica en nuestro país. Y así podría nombrar la megaminería, digamos, un montón de acuerdos que comienzan mostrándose como la salida a la deuda, la salida a la crisis, la manera en la que vamos a poder resolver toda esta cuestión. Y después, a la larga, terminan mostrando que no solamente no trajeron respuestas en términos económicos para el desarrollo del país, sino que además traen graves consecuencias ambientales para eso, las generaciones que vienen. Y esta también, en realidad. Digamos que el humo no nos hizo muy bien. Damián se agarra la cabeza. ¿Quiere, Alejandra, que le digas algo de esperanza? Porque lo veo que se agarra los rulos y... No, a mí me parece que siempre las apuestas propositivas que tiene también el sector más combativo, digamos, de la izquierda, de comenzar a pensar en en toma de tierras, en las tierras para producir de forma agroecológica, digo, pensar en el alimento, o sea, el campo que alimenta. Existen, por ejemplo, y esto por ahí hay más datos de los cuales yo no accedo porque soy vegetariana, pero se las dejo ahí para que lo averigüen, que hay pollos de campo, hay vacas criadas también, digamos, de forma amigable o con pastoreo. También hay cerdos que se producen de forma agroecológica, desde la alimentación que reciben hasta el trato que reciben en vida, digamos. Hay formas de acceder. El problema es que justamente como este sistema está todo, digamos, en red y funciona en red, se trata de tejer esas nuevas redes de producción y comercialización para poder dar vuelta, digamos, lo que hace el sistema, ¿no? Esta propuesta que nos trae, como decimos nosotros, de empobrecer, de traer todas estas consecuencias ambientales, nuestra contrapropuesta es siempre desde abajo, ¿no? Y construir estas redes que, en definitiva, traen el alimento a nuestras casas, traen una fuerte crítica también al sistema de producción y una crítica con propuesta. Digamos, no sé si es muy esperanzador, pero por lo menos creo que vamos encontrando la salida, ¿no? La respuesta a la situación actual. Lo que pasa también con estas movidas es que el extractivismo parece un monstruo tan grande y tan impenetrable y tan abstracto también a momentos que por ahí creemos que es imposible derribarlo. Y no es imposible derribarlo, hay que estar alertas, hay un montón de luchas ambientales que han logrado frenar leyes, que han logrado hasta incluso traer nuevas leyes como fue la Ley de Protección de los Glaciares. Digamos, mientras que el pueblo no se mantenga callado, este tipo de políticas no deberían entrar en el país, digamos, ni en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ¿no? Porque, por otro lado, cuando una empresa acá no puede entrar, intenta entrar en otro país, o se mueve de provincias, o se cambia de nombre, pasa a ser otra transnacional, y por eso es que hay que estar tan alertas. Porque ese es un monstruo que cambia constantemente su cara, y parece ser que es un problema ajeno, pero sin embargo nos afecta directamente. Sin ir más lejos, no sé si conocen General Rodríguez, por ahí. Sí, lejos, pero no tanto, digamos. Son unos kilómetros de la ciudad, a la altura de Luján también. Están sucediendo fumigaciones en lugares en donde la gente vive, digamos, donde la gente, desde las escuelas, pero, digamos, las casas, personas que salen a sus casas y de golpe se encuentran con un mosquito pasando por ahí cuando hacía un par de meses no estaba. El modelo está creciendo todo el tiempo y por eso es que es tan importante difundirlo y decir, che, esto no, digamos, no a las fumigaciones, por más de que no suceda en nuestras casas, sepamos que está sucediendo a un par de kilómetros nuestro y que a la larga nos va a terminar también afectando a nuestra salud. Es tremendo, me quedo con el mensaje esperanzador que dijiste, hoy estamos... Hoy estuvimos en el programa anterior que estuvimos haciendo. La entrevistaron a Lucy Arlequín. No sé si la escuchaste. Hay un tema que se llama Ocupar, que dijiste ocupar para vivir, ocupar para producir. Me quedo con esa parte que parece que es el camino. De una, sí. Muchísimas gracias, Alejandra, por estas palabras, por darnos un panorama de todo esto que está pasando en el país. No, a ustedes por llamar Muchísimas gracias. y darnos el lugar. Un abrazo. Un abrazo. Ahí la escuchábamos, Alejandra. Ahora escuchamos a Lucy Arlequín, Ocupar. Estábamos escuchándolo hoy en Radio Las Cabas hace un ratito. Mandale mecha, no sé si te acordás. Fue hace un ratito nomás. Ocupar para vivir, mezclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Entrar a una casa abandonada, crimen es dejar familias enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra. Crimen es cercar y privatizar la naturaleza, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja, ocupar la calle, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lucy Arlequín, Ocupar. Siento que alguien está escuchando la tele por ahí, no sé. Leo, más música Bien. Todavía. Hay más música, hay mucha más música. Obviamente, capaz que no nos da el tiempo, pero siempre va a haber música. Siempre va a haber esa música que nos alegre o nos entristezca el día. Vamos a hablar ahora de otro cover. Un cover que muchas seguramente habrán escuchado. Es un cover que ha hecho la banda Avicii, ha hecho Michael Bublé, ha hecho George Michael, ha hecho Muse. Pará. ¿El golpeador Bublé estás diciendo? ¿Cómo? ¿El golpeador Bublé, el burbuja? El Gil de Bublé, que le pase lo peor. Le decíamos desde Radio Las Cabas lo peor a Michael Bublé. Pero sí, Michael Bublé hizo este cover también. Pero también hizo este cover Muse, que para mí es el mejor. Y Muse es alta banda. Lo pueden buscar como Muse. El tema se llama Feeling Good y es un tema de la grandiosa, de la genia, de la gloriosa, de la mujer que tendría que estar en algún billete de algún país, Nina Simeone. Feeling Good, alto tema y que suene ahora. Bueno. Estábamos escuchando Stevie Wonder, Higher Ground. Recién me acabo de confundir yo y le pasé a Gus un tema que no era. Pero este tema también es un cover. Seguramente lo escucharon en los Red Hot Chili Peppers. Resulta que Stevie Wonder, no sé si se acuerdan de Stevie Wonder, ese cantante ciego que también es pianista, músico, multicompositor. Wonder creó esta versión funk. Pero a escuchar a los Red Hot Chili Peppers, él dijo, ustedes tienen que hacer esta versión. Y dijo, háganla, se las regalo. Esta es su versión, háganla, grábenla, agréguenle y sáquenle lo que quieran. Esta es su canción. Entonces los Red Hot Chili Peppers hicieron este tema que se llama Higher Ground. Ahora podemos pasar al tema de Nina Simeone, a la que tanto he alabado y una gran artista. ¿Podemos pasar este tema por unos segunditos, por lo menos? Nina Simeone, Feeling Good. ¿Puede ser? Pa. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Bueno, al fin, este tema vamos a hablar, que quedó pendiente del programa pasado, el tema viajes en el tiempo. No sé, ¿a quién no le gusta hablar de viajes en el tiempo? ¿O de películas sobre viajes en el tiempo? ¿Leo, Gus, Dami? Todo el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Estoy viendo The Umbrella, la serie, ¿la tienen? ¿The Umbrella? Sí. Sí. No la vi. Sí. El cantante de My Chemical Romance hace de Umbrella. Escribió Umbrella. Datos, música, Leo. Ah, mira vos, no sabía. Lucas, ¿qué nos trajiste? Pero, ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿De teorías? De las diferentes... ¿Cómo nos parecía a nosotros que podría llegar a ser? El otro día decíamos que había dos equipos, los que estaban a favor de películas con viajes en el tiempo y los que ya estamos cansados de películas en de viajes en el tiempo. No, pará, me parece que estás equivocado. Habíamos dicho de los que estaban a favor de los viajes en el tiempo y los que estaban en contra de los viajes en el tiempo en general. Bueno, sí, obvio. Ah, pero en general en la vida real, decís Leo. Exactamente. Estoy buscando la que para mí es una de las viajes en el tiempo. Pero Lucas, ¿qué tenías preparado para hoy? Bueno, hablar de eso con ustedes. Tengo tres teorías también, las diferentes teorías que hay sobre viajes en el tiempo, que las voy a explicar y obviamente recomendarles series y películas relacionadas con eso. La principal, la saga de Volver al Futuro. Tienen que ver así o sí. Aunque es raro que alguien no la haya visto en esta época, porque la pasan muchísimo en la tele. Más que al Chavo Dark, igual. También. Ah, Dark. Dark, obviamente, sí. Hace un rato estábamos hablando... Por el éxito que tuvo. Hace un rato estábamos hablando con Lucas en el corte de que empezamos a ver Dark, pero no la terminamos. Yo tiro mi teoría de por qué no terminé de ver Dark. Porque la alabaron tanto, la explotaron tanto los fanáticos, que perdí las ganas de verla. Y creo que me estoy perdiendo de una buena serie. Creo que me estoy perdiendo una buena serie, pero no la estoy viendo por el simple hecho de que la gente la explota tanto que me embola y prefiero no verla. Porque además hay gente que te la cuenta... Y nada, es un embole, no da. Igual es difícil contar Dark. Pero sí, bueno, me pasó con La Casa de Papel. Me la recomendaron tanto, hablaron tanto de esa cosa que dije, no, no voy a ver La Casa de Papel. Y hasta ahora no la he visto. La Casa de Papel es una verga y te lo digo desde ya. Te lo digo desde ya, La Casa de Papel es una porquería, no la recomiendo para nada. Leo. Concentrate, nos tenemos que pelear por viajes en el tiempo, no por La Casa de Papel. Está bien. Sí, exactamente. Bueno, esta es bastante conocida, Al Filo del Mañana. Está Tom Cruise, el único que me acuerdo el nombre del actor ahora. Vieron Al Filo del Mañana, ¿no? No. ¿Cuál es? Por ahí a ver. Es la película de Tom Cruise que están en una guerra con aliens. Y él cuando muere, revive en el día anterior, una cosa así. Al Filo del Mañana, ¿no? Y tiene que ir es más o menos... Al Filo del Mañana, es lo que había dicho. Otra vez, internet. ¡Ay, Lucas! ¡Robot! Ahí se cortó otra vez. Ahí está. Luquita, dale, mandale mecho. Dale. Para mí se me había congelado todo, dije, bueno, acá se me murió otra vez el internet. Viajamos en el tiempo, Lucas. No sé, ya no. Me perdí. Dale, lo que Tom Cruise, habías dicho Tom Cruise, película Al Filo del Mañana. Ah, bueno, Al Filo del Mañana, es bastante conocida esa película. Obviamente otra de las películas viejitas es la saga de Terminator, aunque bueno, no es tan vieja porque tiene películas actuales, ¿no? Pero yo recomendaría las primeras dos, son las mejores. Por no decir que la segunda es la mejor de todas, indiscutiblemente. Es muy buena la segunda. La tercera es muy mala. La cuarta ya ni me acuerdo. ¿Y ahora qué está? A partir de la tercera empieza la decadencia de Terminator. ¿Y ahora está que la sexta o la séptima? Bueno... Ya ni me acuerdo cuál es la que está ahora. Este año salió una. No, ese año la de... No. Al año pasado salió la 6. Terminator Destino Oculto. Hablamos de esa película, ¿te acordás, Lucas? Ah, sí, habíamos hablado, ya ni me acuerdo. Mirá, con eso te digo todo. Ya no me acuerdo de esa película, lo que hablamos de esa película. La película me la acuerdo, pero... Te hago una pregunta. No, terrible. Vos que sos el especialista. Sí. ¿Qué otro? ¿Por qué si Terminator es un robot, por qué envejece en las películas? Pregunta que nos hicimos. Te lo contesto. Eso lo contestan, dicen que su piel es de verdad, de envejece toda su piel y su pelo. Es una estupidez, pero él lo explica, el Schwarzenegger lo explica en una de las películas. No sé si claro. En la primera o en la segunda, que su piel envejece. Es una excusa para seguir teniendo a Schwarzenegger como Terminator. Sí, cualquiera. Otra exactamente, pregunta, sí, lo usaron para eso. Sí. ¿Hay algún malo mejor que T-1000 de Terminator 2 en alguna otra película? ¿No es el mejor malo de la historia? No, para mí la 3, la de la 3 es mucho peor que la 2. No, yo digo es el mejor personaje de malo de la historia del cine. Sí, por eso te digo yo que para mí la de la 3 es la mejor mala, hasta ahora la que yo conozco. Esa, la 3 es malísima. No, a mí me encanta el del 2. No, pero la de la 3 es re sanguinaria y es una inteligencia mucho mejor y mucho más despiadada. O sea, no es humana, es inteligencia y es mucho más despiadada que el resto. Para mí, esa es la que va. Es que en realidad ninguno es humano. 3. Solamente en Terminator, ¿cuál era que usaban partes humanas? Salvación era, creo. No, Salvación pero es una cara. Pero después los demás sí eran... Todos los demás eran... Está como el viejo que dice es basura. Así no, de la primera a la tercera, las mejores. En la segunda para mí es mi favorita y es una de mis películas favoritas. Es una de las películas que me introdujo a... Inclusive es una de las películas que me introdujo al rock a nivel general. Con Guns N' Roses. You Could Be Mine. Es verdad. Esa. Lucas, ¿cuál es tu teoría sobre los viajes en el tiempo? ¿Tenés más películas para recomendar? Me quedan cuatro series, que las digo así rapidito. De Umbrella Academy, que estuvimos hablando hace un poco más de 5 minutos, o alguien la nombró, escuché, que salió en su segunda temporada hace 12 días, el mes pasado. Alerta spoiler, me quedan dos capítulos. Yo estoy por la mitad del 10, así que ya termino. ¿Cómo? ¿Qué serie dijiste? De Umbrella Academy. ¿Qué serie? La Academia Paraguas. Suena feo en Paraguas. A decirlo en inglés. Después, de Umbrella Academy, lo dije como 4 veces ya. El creador de la película es el cantante de My Chemical Romance. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Bien, ¿qué otra serie, Lucas? Bueno, Doctor Who, si te querés fumar, bueno, no fumar porque son buenos, pero ver la serie antigua o ver desde de la temporada 9, digamos, que es la parte nueva de Doctor Who. Porque Doctor Who hace un par de años cumplió 50 años, así que es bastante antigua la primera parte. Después, algo de superhéroes, Leyendas del Mañana, que es de DC. Y si quieren algo más de drama, Outlander, que es de una mujer que viaja al pasado, en una época medieval, ¿cómo se llaman? Estos que usaban pollera, no me acuerdo. Escoceses. La época de William Wallace. Mel Gibson. Claro, si no me salía, pero bueno, no está Mel Gibson, obviamente. Pero Outlander se llama. Que yo la había descargado pensando que era la película, que también es, no es de viajes en el tiempo, pero es de un inmortal. Pero bueno, me voy mucho con eso. Así que esas son mis recomendaciones y nada, espero que vean alguna o que hayan visto. ¿Puedo recomendar una yo y ya está y pasamos directo a los viajes en el tiempo? Dale. Flashpoint Paradox, la Liga de la Justicia. Flashpoint Paradox, habla de las paradojas en el tiempo, del superhéroe Flash. vamos a ver un Batman que no es Bruce Wayne, sino que es su padre, que es mucho más sanguinario. Vamos a ver un Guasón que no es el Guasón, sino que es su madre, la mamá de Bruce Wayne. Vamos a ver a la Mujer Maravilla peleando contra Aquaman, Fin del Mundo, muy buena. La recomiendo también. Déjese en el tiempo. Sí, está buenísima esa también. Yo pensé que además es una de las que tenés que ver sí o sí. Yo pensé que le ibas a poner en la lista de películas en el viaje del tiempo y que iba a iniciar la polémica, pero no la pusiste. The Avenger 5 es una porquería. Y la parte que viaja en el tiempo es lo peor de la historia. Coincido. ¿Sabes por qué no la puse? Porque dije, esta película tuvo tanto éxito, tanto cosa que... Esa la conoce todo el mundo, literal. Todo el mundo la conoce y sabe de qué trata. Por eso no la puse y no la dije. No tengas miedo a pegar tiros, Lucas. Entramos en una... También la isla de los... Para mí fue una de las mejores películas de la historia por todo el contexto. O sea, son 20 películas hechas... Fueron 20 películas hechas en donde se junta un montón de laburos y donde todas las coincidencias y los detalles que hacen a referencias en las últimas dos películas es muy importante. Entonces, como decís, si agarrás y mirás solamente una partecita, te perdés de todo lo demás. Entonces, a eso me refiero. Los que son fanáticos de Los Vengadores te pueden decir... O de los que vieron todas las películas, no creo que se hayan quejado de las últimas dos. La última, capaz, no fue espectacular, pero las últimas dos están entre las mejores películas de historietas que existen. Mira, Gus, no quiero entrar en esa discusión porque vamos a estar horas con esto. Pero bueno, Lucas, ¿qué opinas de los viajes en el tiempo? Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿qué harías si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo? Iría a ver un recital de Queen. Muy seguramente, bueno. Es lo primero que harías. O sea que matarías 10.000 bebés. O sea que matarías a 10.000 bebés para ver un recital de Queen. Matarías a 10.000 bebés por ver un recital de Queen. ¿Por qué? Y porque la entrada que sacó Lucas para ver ese recital no la pudo comprar otra persona. Esa persona se deprime, se suicida, pero se suicida de una manera violenta en el que muere en un accidente donde muere mucha gente y a partir de ahí no nacen 10.000 bebés, los 10.000 bebés que dijo Leito. ¿De qué están hablando? No, es una locura. Pará, ¿vos qué harías si tuvieses una máquina del tiempo? Hay una secuencia que siempre decimos con unos amigos. En el 2013, uno de mis amigos, capaz nos está escuchando en este momento, se lo cruza en 2013, antes de que empiece el Mundial 2014. Se lo cruza a Palacios. Entonces dijimos, si en algún momento tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo, tenemos que ir al momento en el que te cruzaste a Palacio y decirle, es por abajo. Y que Palacios diga, ¿de qué? No, es por abajo. Y que, bueno, soñamos que tengamos la posibilidad de haber ganado esa copa que tanto la recordamos. Es que es muy egoísta hacer eso. O sea, yo soy de los que están en contra de los viajes en el tiempo. Si yo tuviese una máquina del tiempo ahora, retrocedería, no sé, un día atrás, pero nunca antes de que naciera yo o antes o 5 años atrás. Ahora, ¿puedo tocarte una vena sensible, Gus? Ay, Leo, ¿qué vas a decir? Mira, ponele esto, lo que dijiste de Palacios. Retrocedes en el tiempo. Le decís esto a este jugador de fútbol. Entonces, capaz que, perdóname que te lo recontradiga, pero es así, capaz que Lucy no nacería, o Lucy sería varón, o Lucy no sería la Lucy que vos estás viendo ahora. O capaz yo no saldría con Karen, o no claro, tendría familia, exactamente. Estaría festejando en Brasil, no sé. O lo que es peor, O lo que es peor, le podrías haber puesto a Lucy Palacios en honor a Palacios porque metió el gol. Entonces ¿sí? Ahora estaría... Y yo tendría la trencita de Palacios, puede ser, todo puede ser. Claro. Pero ¿no seríamos más felices? Ah. ¿Cómo puede ser? Palacios Galeano. Mira. Puede ser. Mira, puede yo ser. Te voy a... Les voy a leer una de las tres teorías que tengo acá. La primera es la línea de tiempo fija. Y dice así. Aunque alguien viaje atrás en el tiempo, el futuro que abandona no podrá cambiarse. Todos los eventos permanecerán como fijados en el tiempo. Las acciones del viajero en el pasado ya han pasado a formar parte de la historia. Y dice un ejemplo. Digamos que viajas atrás en el tiempo para matar a Adolf Hitler cuando era un bebé y así evitar la Segunda Guerra Mundial. Lo reemplazás con un bebé huérfano para que la familia no lo note. Viajás de nuevo al futuro y resulta que el niño que dejaste en reemplazo creció para convertirse, de todos modos, en Adolf Hitler. No coincido para nada. Para mí la teoría opuesta es la de los Vengadores. Una vez que retrocedes en el tiempo, ya tu pasado es tu futuro. O sea, se crean realidades alternas. Claro. Sí, sí. Esa es otra teoría. O sea, no es como volver al futuro, que retrocedes y cambias y después hiciste que tu futuro sea mejor y tenés un reauto. No pasa eso. Pero retroceder en el tiempo. No, pero. Para crear una realidad alterna no tiene sentido. A ver, Lucas, dale, seguí. Bueno, mira, las películas, te nombro dos películas que usan la línea de tiempo fija, que es Harry Potter 3 y 12 monos. No sé si alguno conoce 12 monos, pero es una película de Bruce Willis. Y que actúa Brad Pitt, ¿no? 12 monos la vi, Harry Potter también, ¿no? Sí. Bueno. No sé si seguimos con este debate, pero yo vi una de las mejores películas sobre viajes en el tiempo. Y se llama, mira, les paso el link para que la miren, porque posta que es una de las mejores, con una de las mejores teorías que de viajes en el tiempo. Que supuestamente, o sea, en lo que se refiere a la película, que hay una organización extraña, justo Lucas mencionó a Queen, hay una organización que viaja en el tiempo y que mata a los artistas, cantantes, músicos, compositores, en su mejor momento de esplendor. Como decís, en un momento cuando empieza a hacer cualquier cosa y empieza a decaer, como que corrigen el tiempo. En vez de que el artista siga haciendo canciones o termine arruinando su obra, lo matan. Por eso los grandes artistas que mencionamos a Kurt Cobain, mencionamos a Freddie Mercury, los matan en su apogeo. Es muy buena la película, es una comedia, ¿eh? Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Mírenla porque vale muchísimo la pena. Yo tengo una teoría. Hace rato nombraste el tema de los artistas. Ponele que vos, Gustavo, viajás a 1994 para ir a la casa de Kurt Cobain y decirle a Kurt Cobain: no te pegues ese tiro porque la vida vale la pena. Lee la Biblia y le mostrás la Biblia. Ah. Ponele que viajas en el tiempo para salvar a Kurt Cobain. ¿Qué pasa? Apretás el botón de inicio, la máquina del tiempo retrocede, vos quedás flotando en el espacio. Puede ser. ¿Por qué termina flotando en el espacio? Porque la Tierra rota y gira y no va a terminar en su rumbo fijo. Vas a terminar flotando en el espacio, en el mismo lugar donde estuvo Kurt Cobain, pero flotando en el espacio. Eso también es algo que pienso, que no es solamente viajar en el tiempo, sino que tenés que viajar en el espacio también para coordinar con donde vos estés. Claro, los viajes en el tiempo existen. Los humanos no han llegado hasta ese lugar. O sea, creo que se puede viajar al futuro, pero no se sabe si se puede viajar al pasado. Por ejemplo, Stephen Hawking organizó una fiesta en el 2009 en la Universidad de Cambridge para viajeros en el tiempo. No se sabe si alguien asistió a esa fiesta, pero se sabe que los viajes en el tiempo pueden existir. que se puede viajar al futuro por el tema de los agujeros de gusano. Si los humanos tuviesen la tecnología necesaria para viajar a los agujeros de gusano sin ser destruidos, podrían viajar en el tiempo. No se sabe si al pasado, pero que al futuro avanzarían. Es más, la gente que está en el espacio ahora mismo, que no sé si hay gente en el espacio ahora mismo, envejecen menos, porque el tiempo también influye con el tema de la gravedad y el tema de la luz. Es por eso que dicen que si te moves a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, podés viajar en el tiempo. Teoría falopa. Teoría falopa acá en Radio Las Cabas. Y bueno, no, nos repasamos del tiempo, pero valía la pena tener esta charla. Pará, que me quedan dos teorías. Dos teorías conspirativas. ¿Cómo de pedo? Dos teorías van. Así la largo rapidito. Estamos en cuarentena. Teoría número dos, línea en tiempo dinámica. ¿Cómo? Sí, nos pasamos unos minutitos. En una línea de tiempo dinámica, los eventos alterados en el pasado tienen un impacto definitivo en el presente. Si viajas atrás en el tiempo y matas a tu abuelo, también impides tu propio nacimiento y tu eventual viaje de regreso al futuro. A su vez, tu abuelo no muere y tú vuelves a nacer, solo para volver a viajar en el tiempo y matar a tu abuelo de todos modos. Este ciclo continúa hasta el infinito, creando una paradoja. Es como Doc Mamu y Coso, ¿no? Claro. Doc Mamu y el Doctor Strange, se repite. Es un bucle. Como la paradoja de Hitler. Como la paradoja de Hitler. Cuando se habla de viajes en el tiempo, lo más común que se repite es: voy a viajar al pasado para matar a Hitler de bebé. Pero ¿qué pasa? Hitler no nacería, no sería el holocausto, no morirían millones y millones de personas. Entonces, existe la posibilidad de que no tengas razones para viajar. Igual. También te tiro un dato horrible: si Hitler no hubiese muerto, quizás nosotros no estaríamos acá. Quizás nosotros ni siquiera hubiésemos nacido. Nosotros somos acá y somos hijos de Hitler. Qué bajón. Bueno, igual no pasaría nada. ¿Cuál es la otra teoría, Lucas? La de multiversos. Creo que es de las más conocidas. Que es el concepto de multiverso. Sostiene líneas de tiempo alternativas en un infinito número de universos paralelos. Viajar al pasado provoca una nueva línea de tiempo divergente de la primera. Debido a esto, el viajero puede hacer cualquier cosa con impunidad y solo la nueva línea de tiempo se verá afectada. Que es, viajas atrás en el tiempo y matas a tus abuelos, no pasa nada, no hay paradoja, simplemente crea una nueva línea de tiempo en donde tú nunca existirás. Pero el viajero original no se ve afectado, sin embargo, no puedes volver a tu línea de tiempo original. Genial. El abuelo siempre viaja a matar al abuelo. Sí, tiene algún problema con el abuelo. ¿Por qué quieren matar a sus abuelos? Bueno, gente, nos escuchamos la semana que viene. ¿Sí? Tuvimos un programón hoy. Y esta vez lo grabé. Nos despedimos con una canción que representa los viajes en el tiempo. Johnny B. Goode de Martin McFly sonando en radio Las Cabas. Esto fue Así es la Vida, ¿sí? Chau. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima, viajeros. Looking for? Well, listen to this.